hicimos a mí. Eres fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos que la otra mitad. Dos besos son demasiado y un beso no bastará. Te avientan a sonar si está enamorado en guerra mordida. DJ Ángel Santa Oficial. Suéltale. Dos besos son demasiado y un beso no bastará. Te avientan a sonar si está enamorado en guerra mordida. Suéltale.